paz a vosotros, amados hermanos. Es un placer comunicarme una vez más con todos ustedes. Vamos a iniciar ya con el tercer estudio que corresponde a la iglesia de Pérgamo. Los invito a que se ubiquen en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 12 al 17. Dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas: Yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseña a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bien, mis hermanos, pues tenemos en efecto una invectiva contra la iglesia de Pérgamo, porque los únicos elogios se pueden resumir en dos líneas muy sumarias: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Sin embargo, el contenido total pues es en efecto un reproche a la iglesia de Pérgamo, porque la iglesia de Pérgamo fue muy susceptible de los cultos idolátricos, de los cultos paganos que se desarrollaban precisamente en aquella metrópoli, como lo vamos a ver a continuación. Objetivo: identificar los elementos de la carta a Pérgamo, la silla de Satanás, Antipas, la doctrina de Balaam, etcétera, y ubicar el periodo que abarca. Ya no vamos a estudiar el concepto de nicolaitas porque ya en otros momentos tuvimos oportunidad de analizar este movimiento herético. Etimología: ¿qué significa el término Pérgamo? Yo encontré algunos significados en los diccionarios que tengo. Número 1, lugar de las nupcias. Número 2, fortificado. O número 3, altura, elevación. De hecho, nuestro hermano ministro Carlos García, en las hojitas que les he mencionado con anterioridad, dice algo similar. Nuestro hermano ministro, en relación a esta iglesia, dice que significa, aquí lo tengo, ciudadela exaltada y matrimonio. De hecho, lo que dice nuestro hermano ministro Carlos García es interesante. A la letra menciona: después de la conversión de Constantino, la iglesia quedó protegida de sus enemigos, pero también quedó unida o en matrimonio con el mundo. Esmirna había sido la iglesia bajo la gran persecución. Pérgamo fue la iglesia bajo la gran prosperidad mundanal. Constantino apoyó abiertamente las instituciones religiosas y colocó el cristianismo a nivel igual del paganismo. Habría ciertamente que matizar esta idea, porque no podríamos suponer que Constantino se convirtió a la iglesia de Dios, o que el Estado, el Imperio Romano, arropó a la iglesia de Dios y la protegió. Esto no es así. En el siglo I, la iglesia era única. Había ciertamente diferentes brotes heréticos que los apóstoles identificaban y contrarrestaban. El apóstol Pablo en muchos momentos escribe precisamente para orientar a la grey de tal o cual herejía o tal o cual interpretación. Ya en el siglo II, cuando los apóstoles mueren, entonces sí, la iglesia se empieza a llenar de filósofos, y entonces ya para el siglo IV tenemos un caleidoscopio de ideologías, porque el cristianismo ya para el siglo IV era muy heterogéneo, y en todas esas vertientes en medio se encontraba la iglesia de Dios, la verdadera iglesia de Dios, esa iglesia que todavía conservaba la doctrina primigenia de los apóstoles, pero había otras líneas que tenían ciertamente intereses políticos. Es una de esas líneas que Constantino copta, por usar esta palabra, la hace suya y entonces la utiliza para que el imperio vuelva a salir a flote, porque el cristianismo creció de una manera tan exponencial que empezó a ser atractivo en las esferas políticas. Por eso Constantino arropa no a la Iglesia de Dios, sino a otra línea que tenía o que perseguía más intereses políticos. Pero no quiere decir que la Iglesia de Dios quedó a salvo, porque con el edicto de Tesalónica, como ya se ha comentado, pues empezó una persecución contra aquellos que no se sujetaran a la doctrina del Papa Dámaso. El Papa Dámaso, pues ya evidentemente, o el obispo de Roma, Dámaso, pues evidentemente ya no era en ningún sentido de la Iglesia de Dios. De hecho, la fecha que nosotros vamos a estudiar en ese momento donde se circunscribe la iglesia de Pérgamo sería hipotéticamente del año 313 al año 538. El año 538 parece ser muy importante porque también allí inicia otra profecía que vamos a ver en su momento, los 1260 días, que iniciaría hipotéticamente en el año 538 y terminaría en el año 1798. Pero ya esta cuestión la vamos a ver en su momento. Pérgamo, ¿qué significa entonces? Bueno, altura, elevación, nupcias, fortificado. Importante acrópolis de Asia Menor, hoy Bérgama, Turquía. Albergó una extraordinaria biblioteca que intentó rivalizar fallidamente con la de Alejandría. Esto nos lo transmite Estrabón en Geografía, libro 13, capítulo 4, versículo 2. Esta competencia trajo como resultado el pergamino, que es lo que nos dice Plinio en Historia Natural 13:21. De hecho, el pergamino se llama así por la ciudad de Pérgamo. Además, destacó por sus monumentos religiosos paganos. El templo a Esculapio y la fama de sus remedios le granjearon fama a la ciudad, según testimonio de Tácito en Anales 3:63 y el historiador poco conocido Herodiano en Historia del Imperio Romano, libro 4, capítulo 8, versículo 3. Al parecer, ya algunos políticos importantes iban precisamente a la ciudad de Pérgamo. Pérgamo fue una ciudad completamente idólatra. Había muchos monumentos, pero entre todos esos monumentos destacaba precisamente el templo a Zeus, que es lo que vamos a ver a continuación. Versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. En un primer momento habíamos dicho que, según las fuentes con las cuales contamos, podíamos identificar a tal o cual obispo. En ese momento, en esta ocasión, no nos es posible. No podemos decir el nombre del obispo que fungía en aquel momento. Pero sí podemos decir, en efecto, que se estaba refiriendo o que la epístola, esta breve carta, fue dirigida al obispo o al pastor que estaba en funciones en aquel momento en la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos. Bien, a lo largo de las siete iglesias, de los siete mensajes, vamos a ver que el Señor Jesucristo se presenta con una característica, con un título, con una cualidad. En este momento se presenta como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién es? Bueno, pues es evidente que se refiere al Señor Jesucristo. El símbolo es tomado de Isaías 49:2 y de Hebreos 4:12. Es muy probable que la epístola a los Hebreos fuera escrita antes del año 70, es decir, antes de la destrucción del templo. Y es muy probable también que Juan el teólogo tuviera acceso o tuviera noticia de esta epístola, porque como ya hemos dicho con anterioridad, Juan el teólogo escribe entre el año 94 y el año 96. ¿Qué significa la espada aguda de dos filos? Bueno, pues el mismo texto en Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos da la respuesta muy clara y muy diáfana. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A qué se está refiriendo el término? Bueno, pues a la palabra de Dios. ¿Por qué dice el texto que el que tiene la espada aguda de dos filos? Bueno, si intercambiamos los términos, podríamos también leer el que tiene la palabra de Dios, es decir, el Señor Jesucristo. Nos viene a la mente, por ejemplo, aquella porción de los evangelios donde el Señor Jesucristo dice: esta doctrina no es mía. Lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar no le pertenecía a él, no era doctrina propia de él, sino que venía del Padre. Por eso él es el que tiene la palabra de Dios, él es el mensajero, él es el Mesías, él es el que nos viene a transmitir la palabra de verdad. En él se cumple la palabra de Dios. Por eso esta cuestión, el que tiene la palabra aguda de dos filos, pues en efecto cobra mucho sentido. En la literatura judía se encuentran algunos textos paralelos. Por ejemplo, Filón de Alejandría, en uno de sus escritos de Querubín 28, dice así: los querubines son símbolo de estas dos potencias, la autoridad y la bondad, en tanto que la espada flamígera lo es del Logos. Supuestamente Filón de Alejandría, la espada sería el Logos. Nosotros entendemos a partir de Juan capítulo 1 que el Logos es el Señor Jesucristo. Entonces más o menos va en la línea. ¿Quién es el personaje? ¿Quién es el que tiene la espada aguda? ¿Quién es el Logos? Pues evidentemente es el Señor Jesucristo. Por su parte, dice el Midrash, Moisés obtuvo la Torah parecida a una espada. La asociación precisamente de la palabra de Dios con una espada, pues ya era muy conocida precisamente en las esferas judías de aquel momento. Siguiente versículo, y aquí es donde vamos a meternos ya en una cuestión bastante profunda e importante y en ocasiones muy oscura. Vamos a analizar, mis hermanos, dos realidades. Por un lado, hay una realidad física, una realidad que Juan, el teólogo, conocía y que los destinatarios de las distintas iglesias también conocían. Y por otro lado, lo que mis hermanos ministros han visto en estos elementos, en esos elementos físicos. Entonces, como primera aproximación, vamos a ver aquí y a estudiar dos realidades. Número uno, lo que Juan el teólogo está refiriendo y que era entendible para los destinatarios. Para los destinatarios de Pérgamo, por ejemplo, ¿qué entendían ellos por Antipas? ¿Qué entendían ellos por el trono de Satanás o la silla de Satanás? No es un mensaje ininteligible para ellos, porque fue dirigido a ellos, 7 localidades físicas y reales. Sin embargo, también estas realidades tenían otro significado alterno. Podríamos decir más o menos así, que había un tipo y un antitipo. Bien, el versículo siguiente, que es el versículo 2:13, particularmente pienso que es de los más complicados. Yo sé tus obras y dónde moras. Nuevamente se manifiesta la omnisciencia de Jesús. Las epístolas siempre dicen esta cuestión: yo sé tus obras, no hay nada que escapa a la divinidad. Dios conoce todo, Cristo también conoce muchas cosas. No lo conoce todo, pero sí conoce muchas cosas. Entonces, una de esas cosas, pues evidentemente son las obras de Pérgamo. Viene lo importante: ¿dónde moras? ¿Dónde está la silla de Satanás? Bien, aquí ya hay una situación apremiante. Cuando el apóstol Juan redacta y él escribe la silla de Satanás, y después cuando esta carta es enviada, esta porción es enviada a la iglesia de Pérgamo, porque no entendamos que esto no fue así. Juan escribe a 7 iglesias históricas. Literalmente escribe a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia, a Laodicea. Literalmente había 7 iglesias con esos 7 iglesias establecidas en esas localidades, en esas ciudades tan importantes de Asia Menor. Cuando los destinatarios leían, cuando los de Pérgamo, los pergaminenses leían la silla de Satanás y a un personaje llamado Antipas, pues evidentemente ellos tenían que entenderlo. ¿A qué se podría referir en un primer momento Juan el teólogo con la silla de Satanás? Pongo aquí, alusión directa del culto imperial oficial en Pérgamo. Su gigantesco templo a Júpiter parecía trono y predominaba sobre los templos adyacentes. Ahí yo pongo mis fuentes de donde extraigo precisamente esta información. Jesús emplea la alegoría con perfecto sentido. Pérgamo fue el epicentro idolátrico de Asia Menor, tendencia religiosa que le valió ya antaño gran fama. Los poetas trágicos la nombraron Sagrada Pérgamo, que es lo que me dice Eurípides, este poeta griego importante en la tradición helenística, en Las Troyanas, línea 1065. ¿Qué entendieron los de Pérgamo por la silla de Satanás? Pues evidentemente en su ciudad estaba un templo construido a una cierta divinidad, a Júpiter, que parecía trono y que destacaba, que predominaba sobre los templos adyacentes, pues es evidente que se estaba refiriendo a esto. Además, porque la influencia pagana de la ciudad también poco a poco hacía mella en la membresía de la Iglesia de Dios que estaba en Pérgamo. Por eso la invectiva que lanza el Señor Jesucristo contra Pérgamo. Tú tienes aquí a los que practican la doctrina de Balaam, los que comen cosas sacrificadas a los ídolos, tienes a los nicolaitas, y entonces inicia una serie de reproches precisamente contra la iglesia de Pérgamo. El contexto histórico en el que se desarrolló la iglesia de Dios en Pérgamo, pues era muy hostil, era evidentemente pagano. ¿Cuál sería entonces el significado profético, llamémoslo así? Un significado en un primer momento histórico, se estaba refiriendo al templo que literalmente existió, al templo de Zeus que parecía trono. Pero esta realidad también tiene otro significado que mis hermanos ministros han visto también en él. Yo alcanzo a ver que las dos realidades son completamente evidentes y reales y verdaderas, dice nuestro hermano ministro Carlos García. En relación a esto, ¿dónde está la silla de Satanás? Indica la situación desfavorable del pueblo de Dios durante ese periodo, pues la Iglesia Católica había puesto su trono imperial en Roma. Desde tiempo antes, Constantino presidía como la cabeza reconocida de la Iglesia, al mismo tiempo que llevaba el título de Pontifex Maximus, el mismo título que el Papa de Roma adoptó más tarde. Bien. Es lo que dice nuestro hermano ministro Carlos García. En esencia, ¿qué es lo que está diciendo? Que la silla de Satanás se está refiriendo al trono imperial católico o al trono imperial de la Iglesia Católica establecido en Roma. Hay ciertamente muchos comentaristas que van en la misma línea. Por ejemplo, John Hill, del que ya hemos hablado en su momento, interpretaba más o menos igual. Dice John Hill, como Roma y sus dominios eran la sede principal de la iglesia en este periodo de tiempo, bien puede llamarse sede o trono de Satanás. Entonces, tanto mi hermano ministro Carlos García como mis demás hermanos ministros han visto precisamente en este trono de Satanás el poder o la silla católica apostólica romana que estaba establecida precisamente en la ciudad de Roma. Y algunos otros intérpretes también, pues, protestantes, en el caso de John Hill, pues veían también esta misma cuestión. Bien, entonces, ¿a qué se está refiriendo? Que esto quede muy claro para después entender la realidad del personaje Antipas. En un primer momento se está refiriendo al templo construido a Júpiter, que era un templo gigantesco que parecía trono. Esa es la primera realidad, la realidad histórica. La realidad profética podría ser lo que dice nuestro hermano ministro Carlos García y este personaje también, John Hill, que se está refiriendo al trono imperial católico establecido en Roma. La iglesia pasó de ser perseguida a ser la perseguidora, pero no nos estamos refiriendo a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios en ningún momento persiguió a ningún movimiento. Nosotros en ningún momento perseguimos a nadie. Fue precisamente la Iglesia Católica, aliándose con el Estado, quien inició una persecución sistemática contra todos los disidentes, prácticamente desde el Edicto de Tesalónica con Teodosio en el año 380, donde de manera muy fehaciente se está diciendo todos aquellos que no comulguen con la doctrina del Papa Damaso o del Obispo Alejandro de Alejandría, bueno, pues él tal tenía que ser castigado. Esos dos personajes, principalmente el Obispo Damaso, pues sabemos de antemano que estaba refiriendo al Papa que ya estaba impuesto, ya estaba instalado en Roma. ¿Qué pasó? Todos aquellos movimientos que no se aliaban ideológicamente con el Papa Damaso, pues eran acreedores a una sanción, eran perseguidos. Entonces, allí se inicia una persecución sistemática que se va a prolongar prácticamente toda la historia. Muchos movimientos a lo largo de la historia fueron perseguidos por la Iglesia Católica. Los albigenses, los valdenses, lo vamos a ver en su momento también, muchos movimientos fueron perseguidos. No creamos que solamente la Iglesia de Dios ha sido perseguida. Y de hecho, yo aquí lo digo de manera fehaciente, ni los valdenses ni los arrianos fueron de la Iglesia de Dios. Esto es completamente absurdo, no eran de la Iglesia de Dios. Lo vamos a ver también en su momento. Bien, sigue otra cuestión. Retienes mi nombre, versículo 2:13 de Apocalipsis. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Son los únicos elogios, no hay más elogios. Retienes mi nombre, no has negado mi fe. Pero también podríamos ver entonces que era una iglesia o un sector, no podríamos decir que toda la iglesia, un sector importante quizá de la iglesia de Pérgamo, pues comulgaba tanto con las festividades idolátricas muy arraigadas en la ciudad de Pérgamo y al mismo tiempo también comulgaban con la iglesia, es decir, navegaban con doble bandera. Pero esto es precisamente lo que les denosta el Señor Jesucristo. Tenemos una iglesia que bien o mal permanece fiel. Continúa el versículo. No has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. En un primer momento, siguiendo la misma línea que ya explicamos, se estaría refiriendo a Antipas con un mártir de la iglesia de Pérgamo. Eusebio nos transmite varios posibles mártires en Pérgamo: Carpo, Palipo, Agatónice, pero no figura Antipas, no figura Antipas. Existió Antipas como un personaje histórico, es decir, una persona de carne y hueso como usted y como yo. Sí, este personaje serviría de tipo y el antitipo sería lo que mis hermanos ministros estarían viendo aquí como un sector de la población, la Iglesia de Dios, que no estaba sujeta a los cánones católicos. Pero bien, antes de pasar a esto, vamos a analizar el término Antipas en cuanto personaje histórico. Efectivamente, la patrística primitiva guarda silencio, apenas Tertuliano le menciona sin pretender identificarlo. Hay por allí una leyenda que habla de Antipas, que fue un mártir, el cual murió dentro de un toro de metal caliente, supuestamente, pero esta tradición es muy tardía como para que sea fidedigna. Bien, ¿qué es Antipas? Antipas es la contracción de antípatro. En esencia esto es Antipas, por eso, como ya nos hemos pronunciado, Antipas en un primer momento es un personaje histórico. Es una persona que existió, como usted y como yo, que fue mártir. No hay registros de él en la historia, pero nos basta a nosotros el testimonio de Apocalipsis para entender que en efecto Antipas, además, la construcción del versículo se está refiriendo a un personaje. Eso es muy importante. Un personaje histórico que es la contracción, el nombre de este personaje es la contracción de Antípatro, que quiere decir semejanza del Padre. Así lo usa Josefo, por ejemplo. Herodes, llamado Antipas, dice Josefo en Guerras, aquí tengo la cita, Guerras, libro 2, capítulo 9, versículo 1, o libro 2, parágrafo 167. En efecto, había un Herodes llamado Antipas. Continúa Josefo, este Antípater o Antipatros antes se llamaba Antipas, es decir, era la contracción. Es muy usual en el lenguaje popular contraer los nombres. Por ejemplo, yo me llamo Fernando y hay algunos que me dicen simplemente Fer. Y entendemos perfectamente a lo que se están refiriendo. No hay ningún problema. Los antiguos también así tendían a utilizar, porque parece que el hombre por naturaleza tiende a decir muchas cosas con el menor número de palabras. De la misma forma, ¿para qué decir Antípatro o Antipater si puedo decir simplemente Antipas? Entonces, en un primer momento, y hay que entenderlo perfectamente bien, Antipas es la contracción del nombre Antípatro. Ergo, se refiere a una persona. En griego koiné, anti no siempre significa antagonismo. A veces evoca reemplazo, porque precisamente uno de los argumentos que se utiliza para entender Antipas como antipapa, que es lo que vamos a ver a continuación, es porque anti significa contra, evoca un cierto antagonismo, pero no siempre es así. En algunos momentos sí, por ejemplo, anticristo, allí anticristo sí está evocando algo que es contrario, el némesis, la antítesis de Cristo, pero no siempre anti significa, repito, contrario, a veces evoca reemplazo, equivalencia. Por ejemplo, no paguéis mal por anti mal. Romanos 12, 17. Tómalo, dáselo por anti mí. Mateo 17, 27. En lugar anti de velo tiene cabello. Primera de Corintios 11, 15. Y así otros ejemplos. Véase, por ejemplo, Mateo 2, 22. Lucas 11, 11. Santiago 4, 15. No siempre anti significa contra. A veces anti es reemplazo. Por eso el significado semejante al padre tiene perfecto sentido. Bien, como algunas lenguas modernas, incluyendo nuestro español, emplean anti y opuesto como términos intercambiables, ciertos intérpretes piensan que Antipas es un acrónimo y se han inventado diversos, desde los más razonables hasta los anacrónicos. Por ejemplo, contra todos, afirma Gerstenberg. Uno contra muchos, Excel. Hill, John Hill, asimila Antipas con antipapas o antipapas con doble P, es decir, uno que está en contra de todos. Bien, nuestro hermano ministro Carlos García, que al parecer tenía mucha simpatía por las interpretaciones de John Hill, va prácticamente en la misma línea. ¿Qué dice nuestro hermano ministro Carlos García? Algunos piensan que hubo en estos días una persona con el nombre de Antipas. Yo así pienso, porque el mismo versículo está dando cuenta, se está refiriendo a un hombre, a un personaje histórico. No podemos negar la construcción del mismo versículo. En un primer momento se está refiriendo a un personaje que el mismo texto me dice que murió, en consecuencia fue un mártir que era ejemplo para aquella comunidad, porque aquella comunidad, muy probablemente un sector importante de la iglesia en Pérgamo, comulgaba también con fiestas idolátricas, pero hubo un hombre de carne y hueso como usted y como yo, que sufrió el martirio, que se ve que era un hombre de fe, un hombre que estaba completamente entregado a nuestro Dios. No tenemos datos históricos de él, no hay. La patrística calla en torno a eso, sin embargo, el testimonio del versículo para mí es suficiente para sostener que hubo un personaje llamado Antipas, ya dijimos que Antipas es un nombre personal, que murió, es decir, fue un mártir de la iglesia de Pérgamo. Bien, continúa nuestro hermano ministro Carlos García, pero este nombre se aplica a todos los que se oponían a la jerarquía papal, anti, en contra, pas, papas. Eso se refiere directamente al pueblo de Dios que sufrió el martirio porque se opusieron abiertamente al papado, aunque Satanás estaba reinando entre ellos. Hubo muchos que se mantuvieron firmes y fieles a Dios, a los cuales él los llama amigos porque no negaron su fe, dice nuestro hermano ministro Carlos García. Ya vamos viendo entonces que nuestro hermano pues tenía simpatía por la interpretación de John Hill. De hecho, nuestro hermano ministro Carlos García fue un hombre muy intelectual. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la localidad de Río Blanco en la década de los 90 y vieron en algún momento o entraron, la oficina donde nuestro hermano estaba repleta de libros. Nuestro hermano ministro Carlos García siempre citaba una enciclopedia, siempre citaba algún autor, y en este caso es probable que él tuviera acceso a la interpretación de John Hill. Yo particularmente así lo veo, o así lo alcanzo a entender. De todos modos, como ya hemos dicho, la interpretación que la iglesia sigue en este sentido, porque incluso viene en una lección en la escuela sabática, en el primer trimestre del año 2016, viene precisamente esta cuestión, Antipas como antipapa. Bien, quizá haya objeciones y habrá muchísimas objeciones. ¿Cómo es posible que Juan el teólogo haya escrito antipas, o decir antipapa, refiriéndose a una investidura eclesiástica cuando el papa en el siglo I no existía? La figura del papa realmente se desarrolla hasta el siglo III, siglo IV, siglo V, más específicamente en el siglo V, porque cuando el Imperio Romano cae en el año 474-76, ¿qué figura empezó a recobrar importancia? Pues evidentemente fue el papa. En ese contexto, el primer papa en el siglo V, el primer papa con todas sus letras, con toda su autoridad, fue León el Grande. Antes no había esta figura de papa. En el siglo I no había papas. De hecho, lo que nos dice la Iglesia Católica, que el apóstol Pedro fue el primer papa, es completamente falso. No hay ninguna referencia histórica antes del Concilio de Nicea que nos hable de que Pedro fue el primer papa. Si Pedro fue a Roma, como dicen algunos historiadores, allí sufrió el martirio junto con Pablo en el año 68. Esto lo dice Clemente de Roma, pero en ningún momento nadie, ni Ireneo de León, ni Tertuliano, ni Clemente de Alejandría, ni Orígenes, hablan en el sentido de que Pedro fue el primer papa. Esto es falso. ¿Cómo va a construir entonces Juan el teólogo el nombre Antipas como antipapa si ya estudiamos que Antipas es la contracción de Antípatro? Esto es lo que ya lo había transmitido Josefo. Entonces, podría ser esa quizá la objeción. Sin embargo, la idea de que hubo un grupo disidente que no se sujetó a la jerarquía papal, es evidente que existió. Y ese movimiento es la Iglesia de Dios, porque la Iglesia de Dios a lo largo de los siglos en ningún momento se alió, ni siquiera se sujetó a las doctrinas papales. Allí sí concordamos todos en el sentido de que la Iglesia de Dios nunca fue sometida por la autoridad papal. Nosotros, la Iglesia de Dios, siempre guardó el sábado, la Iglesia de Dios siempre guardó los mandamientos, siempre guardó la ley de la alimentación, nunca se creyó que nos fuéramos al cielo, nunca creímos que el infierno es un lugar donde van las almas y allí son atormentadas. Eso la Iglesia nunca lo creyó, jamás. Nunca nos sujetamos entonces a las doctrinas, a los cánones de la Iglesia Católica. Entonces sí, allí habría que entender que, aunque quizá el término habría que explicarlo todavía más, no creo particularmente que antipapa sea la etimología correcta, pero sí podemos entender, y yo creo que de manera muy fehaciente, que sí, un grupo, la Iglesia de Dios, que se oponía a todo lo que indicaba el papa y que al mismo tiempo sufría el martirio, porque esa es la idea. La Iglesia sufre el martirio al no sujetarse a la ideología, al no alinearse a lo que los cánones papales dictaban, pues evidentemente venía contra ellos una persecución sistemática y cruenta, como los siglos nos han enseñado. la persecución a los valdenses, la persecución a los arrianos, a los albigenses y en fin, otros más movimientos. Entonces, ¿qué podemos decir en este momento? Que así como en un primer estadio el templo a Júpiter, a Zeus, parecía un trono, y esto sirve también como figura para dibujar, para iluminar, para ilustrar el trono papal en Roma, de la misma forma Antipas, que fue un personaje histórico, por lo que me dice Josefo, en cuanto al nombre, también podría servir de figura para un movimiento, un grupo, la Iglesia de Dios, que no estaba alineada al Papa y que en consecuencia en ningún momento se sujetó a ningún canon que se emitiera desde el trono de Roma. Era evidentemente una cuestión hostil. Siguiente versículo, versículo 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. La estructura epistolar enfatiza dos elementos, trabajo y fe de sus destinatarios, y errores o negligencias que pueden conducirlos a la perdición. Aquí ya vamos entonces a entrar a otra cuestión, que es la doctrina de Balaam. Pongo aquí, Apocalipsis ve en este personaje, es decir, en Balaam, al provocador idolátrico y fornicario por antonomasia. Excitó la fornicación israelita. Vámonos a Números para entender la figura de Balaam. Vámonos a Números 31:16. Números 31:16 dice así: he aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam. Bueno, se está refiriendo a aquellas mujeres que fornicaron con los israelitas para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Israel. Bueno, cuenta la escritura desde el versículo número 1, dice así, 31:2. Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas, después serás recogido a tus pueblos. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra e irán contra Madián y harán la venganza de Jehová en Madián. ¿Por qué la venganza contra Madián? Bueno, si nos regresamos unos capítulos, Números 25:1, allí nos cuenta la historia. ¿Quién incitó esto? Bueno, ya nos dice Números 31:16 que quien incitó esta insurrección idolátrica fue precisamente Balaam. Dice 25:1 de Números: y reposó Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Por eso habla de la venganza contra Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió e inclinóse a sus dioses. Entendamos, mis hermanos, que todos los cultos que estaban conectados con Baal eran de índole orgiástica, es decir, incitaban a los hombres a la fornicación, y si las mujeres eran hermosas, pues cuánto más. Esta fornicación les trajo problemas. Continúa, las cuales llamaron al pueblo los sacrificios. Bueno, ya lo leímos, versículo número 3, y allegóse el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a Jehová delante del sol, y la ira del furor de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de los suyos que se han allegado a Baal Peor, es decir, al culto idolátrico y orgiástico, porque era un culto de fornicación. Literalmente los hombres tenían contacto sexual con las mujeres, y en esto consistía la fiesta de Baal Peor. Esta figura de Números es utilizada por Juan el teólogo como la provocación idolátrica y fornicaria por antonomasia. Entonces tiene sentido. ¿Qué significa la doctrina de Balaam? Una doctrina que incita a la fornicación. ¿Cuántos acaecieron en esta mortandad? 23.000, según Primera de Crónicas, de Corintios, 18 o más, 24.000, según Números 25:9. Bueno, aquí hay una variante. Una parte de la escritura dice que fueron 23.000, otra que dice 24.000. Esto obedece a las 250.000 variantes que hay en el texto bíblico, que no vamos a tratar en este momento. Bien, ahora sus imitadores, o sea, se retoma la fornicación que el pueblo de Israelita cometió en el asunto de Baal Peor, se retoma, se alegoriza ahora, porque evidentemente no había un personaje Balaam en la congregación de Pérgamo, pero sí había ciertos líderes que fomentaban el influjo pagano sobre la iglesia, y esto la diezmaba espiritualmente. Con justa razón, Barnes plantea un acrónimo, Balaam, destructor del pueblo. ¿Por qué Balaam, destructor del pueblo? Porque así como en su momento murieron 23.000 o 24.000 israelitas por la fornicación con Baal Peor, que allí fue una muerte literal, acá estamos viendo entonces una muerte espiritual. Allí también podemos encontrar entonces el tipo y el antitipo, si lo queremos ver así. Hay una cuestión importante, vamos a pasar al tema de los idolotitos, cosas sacrificadas a los ídolos, porque el mismo versículo me está dando la pauta, me está dando el significado. Dice, el cual enseña a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, y aquí viene lo importante, lo trascendental, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, porque la fiesta de Baal Peor evidentemente también eran banqueteos, y cometer fornicación. Aquí es donde vemos dos conceptos importantes. En la fiesta de Baal Peor, para que quede bien explicado, había banqueteo y había fornicación carnal, sexual, literal. Esto se retoma y ahora ya no va a haber una fornicación carnal, pero sí una fornicación espiritual. ¿Qué es fornicar espiritualmente? Ir en pos de otros dioses. Eso significa cometer fornicación. Nosotros, por ejemplo, como hijos de Dios, no podemos andar en fiestas patronales, porque aunque no cometemos fornicación carnal, sí cometemos fornicación espiritual, y es el mismo concepto, fornicación, es decir, infidelidad. Detrás de la fornicación está la infidelidad, la promiscuidad, el engaño, la idolatría. No necesariamente, repito, es una fornicación física. Si yo voy a la fiesta patronal de mi pueblo, donde evidentemente todas las fiestas patronales están dedicadas a un santo disfrazado de cristiano, porque ninguna fiesta patronal va a decir que está dedicada a Tlaloc o a Zeus, no. Están dedicadas, por ejemplo, a un tal San Francisco, a un tal San Agustín, a un tal San Pedro. Es decir, personajes ya cristianizados, pero de todos modos esto es fornicación. La iglesia de Dios no participa ni de fiestas patronales, ni come allí pan de feria, ni se sube a los juegos mecánicos. Bueno, ni siquiera tiene que comerciar en esos lugares porque eso es cometer fornicación. Ni tampoco comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ese es el problema que vamos a explicar a continuación. Comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo resolvió una situación que generaba profundas dudas en la incipiente cristiandad, las carnes ofrecidas a los ídolos. Cuando tenga tiempo lea 1 Corintios 8 del 1 al 13 y después capítulo 10 del versículo 25 al versículo 33. El enfoque paulino parece certero, como los dioses nada son, el único poder ejercido de esto sobre las masas es netamente psicológico. El converso no debe ensuciar su conciencia pensando que comer carnes anteriormente inmoladas a los ídolos significaba rendirles culto. Y aquí es donde nos vamos a meter en una cuestión importante. Los invito a que se ubiquen en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 7. Bueno, desde el versículos anteriores. Dice así, versículo 1. Y por lo que hace a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, más la caridad edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Bien, aquí una pequeña pausa. Esto no significa que como el ídolo nada es, nosotros vamos a participar de estas festividades. Como el ídolo nada es, pues entonces voy a participar de la Navidad, del Día de Muertos, de lo que se celebra el día 14 de febrero. No, no es así. El ídolo nada es porque los ídolos no existen. Existen simplemente como pues una figura, como algo que crea el hombre, pero realmente Zeus nunca existió. Tlaloc nunca existió. Estos dioses en verdad nunca existieron. Quien está detrás de los ídolos son los demonios, como el propio apóstol Pablo lo menciona. Repito, cuando el apóstol Pablo dice el ídolo nada es, no significa, ah, pues como no es nada, pues entonces voy a participar de Navidad porque al cabo el ídolo nada es. Es una mala lectura del apóstol Juan. ¿Por qué es una mala lectura? Perdón, del apóstol Pablo. ¿Por qué es una mala lectura? Porque en el concilio de Jerusalén, allí en el libro de Hechos capítulo 15, lo primero que se prescribe a los gentiles que se habían convertido a la iglesia de Dios, ¿qué fue? ¿Qué fue? Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces no puede haber ninguna contradicción entre lo que se emitió en el concilio de Jerusalén, muy probablemente realizado en el año 52 después de Cristo. Repito, lo encontramos esto en Hechos capítulo 15. No puede ser contrario, no puede discrepar de lo que el apóstol Pablo está mencionando. Sin embargo, pareciera que el lenguaje del apóstol Pablo, si no tenemos una buena lectura, nos podría llevar a errores. Yo he escuchado muchos personajes que dicen el ídolo nada es, en consecuencia yo participo de lo sacrificado a los ídolos, pero esto no es así. Continúa versículo 5. Porque aunque hay algunos que se llamen dioses o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un dios. Bueno, aquí la perspectiva monoteísta del apóstol Juan pues está a lo sumo. ¿Cuántos dioses hay? Solamente hay uno. Y entonces los dioses de los griegos, los dioses de los caldeos, los dioses de los egipcios, ¿nunca existieron? En efecto, nunca existieron. Son creación humana, algo que ellos inventaron, y principalmente se inventaron para justificar sus pasiones. Por ejemplo, Zeus, supuestamente los cretenses, y esto lo transmite Platón en Leyes, dice que Zeus raptó a un joven llamado Ganímides y lo lleva al cielo para que le sirva vino y al mismo tiempo para que sea su amante. ¿Por qué se inventó este mito? Para justificar la pederastía. Y así, muchos ejemplos. Los dioses eran inventados para justificar las pasiones. Por eso había muchos dioses, muchas divinidades, pero en realidad nunca existieron. Zeus nunca existió, repito. Apolos nunca existió, Tlaloc nunca existió, Quetzalcóatl y todos los dioses que se nos vengan a la mente nunca existieron. Son simplemente imaginación, producto de la imaginación humana. El único es Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo se está precisamente alineando a la ideología monoteísta que imperaba en el pueblo de Israel. Continúa. El Padre del cual son todas las cosas y nosotros en él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. Mas no en todos hay esta ciencia. Porque algunos con conciencia del ídolo, hasta aquí, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo flaca es contaminada. Nuevamente, la lectura es bastante complicada. ¿Se está refiriendo el apóstol Pablo a que tenemos permiso de comer cosas sacrificadas a los ídolos en abierta oposición a lo que ya se había establecido en el concilio de Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15? No, en ningún momento. Lo que pasa que aquí hay una cuestión importante, la cuestión de los idolotitos. Bien, pongo aquí en la diapositiva. Desde luego las carnes idolotitos referidas por Pablo son aquellas que, y aquí hay que poner atención, en primer lugar eran limpias y en segundo lugar sobraban tras realizar el sacrificio pagano. Los sacerdotes posteriormente devolvían estas carnes al oferante para banquetes particulares o para efectos comerciales. Es decir, vamos a explicarlo más claro. Cuando se venía cierta festividad pagana, Los oferantes llevaban muchísimos animales. De hecho, había días que se sacrificaban cientos o miles de animales, pero no todos los animales eran impuros, es decir, no eran cerdo. Según Pausanias, un historiador, se inmolaban bueyes, carneros y cabras, es decir, no eran necesariamente animales inmundos, eran en mucho sentido animales limpios, pero aún así, aunque fueran animales limpios, evidentemente, por ejemplo, si vamos a una festividad de Navidad, bueno, no es obvio que no vamos, pero si en aquella festividad se sirviera, por ejemplo, pavo, el pavo es limpio, ¿lo podemos comer? Evidentemente que no, es algo que no se puede comer, aunque sean animales limpios. Pero ¿qué sucedía? Llegaban los oferantes con sus carnes, toros, cabras, pero era la cantidad de carne era tan exacerbada que evidentemente no había tiempo de sacrificarla. Una parte se la quedaba el sacerdote pagano, otra se la devolvía al oferante para algunos banquetes y había otra parte que se regresaba o que se vendía a los mercados. Es decir, cuando el cristiano en el siglo I, siglo II iba a los mercados a comprar carne limpia, porque ya vimos que según este historiador no era todo cerdo. No, no, no. Había cabras, toros, animales limpios, que evidentemente si yo voy a la carnicería, al mercado, en aquel momento yo no sabía si esa carne limpia venía de los templos paganos o venía del rastro. No lo podíamos saber, no se podía saber. ¿Qué es lo que prescribe el apóstol Pablo? Tú come, porque tú no sabes por causa de la conciencia, tú no sabes realmente, no nos vamos a poner a investigar, en el caso, por ejemplo, de los primeros cristianos, no se iban a poner a investigar, probablemente ni el proveedor sabía, o el que vendía, mejor dicho, el que vendía probablemente no sabía el origen de las carnes, podían venir del rastro o podían venir de los templos paganos, como no se sabía el origen exacto, que es lo que prescribe el apóstol Pablo por causa de la conciencia. O sea, podemos comer por causa de la conciencia, pero se está refiriendo solamente y exclusivamente a animales limpios y no se está refiriendo a que yo literalmente allí, delante del ídolo, esté comiendo. No, se está refiriendo a las carnes que eran devueltas precisamente de los diferentes banquetes. Solo así la conexión idolátrica fenece, es decir, si el oferante llegaba al templo pagano, ofrecía un cordero, ofrecía 100 corderos, por ejemplo. Evidentemente el sacerdote no se va a comer 100 corderos, o 100 carneros, o 100 toros. Sacrificaba uno y los 99 se los regresaba al oferante o el mismo sacerdote los vendía al mercado. Era carne limpia, pero en el momento en el que se devolvía esa carne, como el ídolo nada es, la carne no quedaba inmunda, porque el ídolo nada es, pero se está refiriendo solamente a aquella carne que era devuelta al mercado, no en el momento en el que se sacrificaba y algún cristiano iba y entonces comía con conciencia. Por eso el apóstol Pablo apela al término con conciencia. Vámonos a 1 de Corintios 10:25. Dice: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Estamos dentro del mismo contexto. Las carnes que eran devueltas, carnes limpias, ya lo vimos, el historiador Pausanias decía que se ofrecían también animales limpios en los diferentes convites, en las diferentes festividades paganas. No todo era carne de cerdo o animales inmundos, también se ofrecían animales limpios. Pero como no todo se sacrificaba, mucho de ese producto terminaba en las carnicerías, precisamente. Por eso dice aquí, de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Pero una mala lectura me podría decir, ah, entonces yo voy a la carnicería y compro puerco y me lo puedo comer. No se está refiriendo a eso. No, es una mala lectura y es ignorar el contexto que estamos aquí comentando, que estamos aquí construyendo. Por causa de la conciencia. ¿Por qué por causa de la conciencia? Porque yo cuando compré, si yo compré una carne, evidentemente de un animal limpio, que venía de aquel lugar, de aquel templo, por causa de la conciencia, yo no era culpable porque yo no sabía. O sea, yo no podía investigar si esta carne venía del rastro o venía del templo. Por causa de la conciencia, yo no era culpable, porque del Señor es la tierra y lo que la hincha. Y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que os pone delante, comed nuevamente. Hermano, yo voy con mi amigo que me sirve cerdo, ¿me lo puedo comer? No, es que no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las carnes que se devolvían. Lo estoy repitiendo para que quede perfectamente bien recalcado. Se refiere a las carnes limpias que se devolvían de los sacrificios de los templos paganos. Allí sí, si yo iba a visitar a algún infiel, por infiel se está refiriendo a uno no convertido, es decir, un amigo mío no convertido, y me sirve una carne de dudosa procedencia, limpia pero de dudosa procedencia, tú come sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comáis por causa de la conciencia. Porque yo podía comer de la carne en la carnicería, comprar carne en la carnicería, porque no sabía si venía del rastro o del templo pagano. Por causa de la conciencia yo podía comprar, pero si yo ya sé, entonces no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Bien, esta cuestión es importantísima, mis amados hermanos, porque hay que entender el contexto en el que se desarrollan los episodios. El cristiano lícitamente podía comprar carnes limpias, incluso de dudosa procedencia, ya que posicionándose fuera del contexto idolátrico, el cristiano persigue otro fin, su propia alimentación. Yo voy al mercado, compro carne, aunque sin saberlo venía del templo, pero como yo me tengo que alimentar, mi objetivo es otro. No es idolátrico, sino es meramente de manutención. Pablo, sin embargo, sí censura el consumo dentro de los templos. Vámonos a 1 Corintios 8, 9. Dice así: porque evidentemente muchos hermanos, llevando su libertad a lo sumo como el ídolo nada es, pues yo soy lo suficientemente fuerte porque el ídolo nada es, mi espíritu está tan fuerte que puedo comer de los ídolos, y como mi espíritu está muy fuerte, no me pasa nada. No, porque eso es llevar la libertad a los extremos, y la libertad a los extremos es erróneo. Además, como ya dijimos, no se puede contraponer esta enseñanza a lo que ya había sido previamente establecido en el Concilio de Jerusalén en el año 52, capítulo 15 de Hechos. Allí se dice de manera fehaciente que lo que se les prohíbe a los gentiles era que comieran cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo es posible entonces que creamos, sin entender el contexto histórico, que el apóstol Pablo se estaba refiriendo a que sí podíamos comer? Lo que pasa es que ciertos hermanos habían llevado esta práctica al extremo. Si yo podía comer de las carnes devueltas, pues entonces también puedo comer de lo que se está sacrificando directamente allí. Por eso dice el versículo 9, mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos, porque si te ve alguno a ti que tiene ciencia, que está sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, si yo llevo esta libertad al extremo, no comprendiendo el mensaje real que está diciendo el apóstol Pablo, pero yo lo llevo al extremo y digo, no solamente comer de las carnes que venden en la carnicería, sino aún incluso comer en el templo pagano. Esta libertad llevada al extremo era errónea, por eso dice aquí el apóstol que era un tropezadero. Un tropezadero para mi persona y un tropezadero también para aquel débil, aquel flaco. Flaco aquí se está refiriendo al hermano quizá que no tenía una gran trayectoria dentro de la iglesia. Por eso dice, si tú que eres fuerte o tú que tienes ciencia, si alguien te ve comiendo, un flaco pues evidentemente será adelantado, dice aquí, no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. Bien, entonces aquí tenemos dos enseñanzas. Número uno, podíamos comer de las carnes que devueltas de los sacrificios y que como ya estaban mezcladas en la carnicería, yo no podía distinguir, yo no podía saber. Como yo no podía saber, por causa de la conciencia, sí podía comer. Si yo sabía, entonces ya no. Pero por causa de la conciencia, sí podía comer, si no sabía. Ciertos pseudocristianos conocían la máxima paulina, el ídolo nada es, y entorpecidos llevaron hasta sus últimas consecuencias dichas palabras, comían todo sin distinción, incitando a otros, y esto es a lo que se refiere precisamente Apocalipsis, ya regresando al tema, se habló todo esto para contextualizar, porque dice aquí que la doctrina de Balaam que incita a comer cosas sacrificadas a los ídolos, eran esos hermanos que llevando su libertad a lo sumo, comían sin distinción, se creían fuertes, pensaban que pues el ídolo nada es y yo puedo comer, pero esto era un error, esto es la doctrina de Balaam, y no solamente comían ellos, sino que incitaban a los demás a comer, esto es la doctrina de Balaam, comer cosas sacrificadas a los ídolos, diciendo y pensando el ídolo nada es, pero no solamente yo, sino que incitaba a los demás a comer, y esto espiritualmente se llama fornicación. Bien, vamos a continuar. Yo creo que se explicó bastante claro este punto. Siguiente versículo 2:15. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Bueno, un grupo herético, ya se había comentado, habíamos citado el testimonio de Ireneo de León, de San Agustín, en relación a este personaje Nicolás, supuestamente aquel diácono que funda este movimiento. Hoy día ningún comentarista, ningún crítico va a aceptar la tradición de San Agustín, refiriéndose a que el incitador y el personaje iniciático de este movimiento fue el diácono Nicolás. Esto es completamente falso. ¿Qué entendemos por Nicolaitas? Lo explicamos en su momento. Es un movimiento lascivo que presumiblemente se prestaban entre ellos mismos a las mujeres. Bien, ¿qué iba a pasar con estos? Con los que practicaran la doctrina de Balaam, con los que practicaran la doctrina de los nicolaitas, pelearé con mi espada, dice el texto. ¿Qué es esa espada? Bueno, vámonos a Isaías 27:1. Dice así: en aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte. Según la clarividencia profética, nuestro Dios tiene una espada, la espada de la venganza, por decirlo así, la espada con la cual va a visitar, dice aquí Isaías, a Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en la mar. Es decir, había una espada punitiva de nuestro Dios, existe la espada simbólicamente hablando, evidentemente, porque no es que literalmente Dios en el cielo pues tenga una espada muy grande y con esa va a destruir a los inicuos. Bueno, no se está refiriendo a eso, es una mera metáfora. También podría ser una alusión al inminente día del Señor, según Primera de Tesalonicenses. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como al ladrón. Bueno, pues evidentemente es una alusión al poder de Cristo Jesús que vendrá precisamente como ladrón de noche, según 5:2 de esta misma porción. ¿Qué pasará con aquellos personajes que tienen la doctrina de Balaam? Van a ser destruidos. Todo aquel que coma cosas sacrificadas a los ídolos e incite a los demás a comer, el tal va a ser muerto. Eso es importante destacar. Bien, siguiente versículo, aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 2, versículo siguiente. Dice así, versículo número 16. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que es una frase que ya es muy peculiar de los mensajes a las siete iglesias. Al que venciere, la siguiente porción, dice: al que venciere, daré de comer el maná escondido. Dice Juan capítulo 6, versículo 58, vamos a ubicarnos, 6:58 del Evangelio de Juan. Dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Quién es ese pan? ¿Quién es el maná escondido? Pues evidentemente es el Señor Jesucristo. En la tradición rabínica se creía, pongo aquí, en el mundo futuro, en el Olam Haba, es decir, en el más allá, en el mundo celestial de las almas, el maná es el alimento de los justos. Su preparación tiene lugar en el tercer cielo, supuestamente la tradición rabínica. Literalmente en el paraíso se les va a dar maná a los hombres justos. Sin embargo, nosotros no vamos en esa línea. Vamos más bien en la línea de que Cristo es el maná. Vamos a comer, precisamente vamos a participar de esa bendición. ¿Es una bendición participar del maná? Bueno, quizá un precedente importante sea la cena del Señor, porque también allí estamos comiendo la carne y la sangre de Cristo, metafóricamente hablando, porque nosotros no creemos en la transubstanciación. Esa es una doctrina completamente ajena a la Iglesia de Dios. Nosotros simplemente entendemos que el pan y el vino simbolizan, son emblemas del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Pero esta porción es importante, del maná escondido, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre. ¿Qué es esa piedrecita blanca? Bueno, así como hicimos en su momento respecto al templo de Zeus, que el templo de Zeus literalmente existió, porque dice el texto el trono de Satanás, pues hay que investigar en la historia a qué se estaría refiriendo. De la misma manera, esta piedrecita tiene un significado. Pongo aquí, en los procesos judiciales de la antigüedad se empleaban piedrecitas blancas o negras para emitir un veredicto. Hay una alusión en Hechos capítulo 26, vámonos rápidamente, Hechos capítulo 26. No lo vamos a encontrar a la letra porque Reina Valera no lo traduce de la mejor manera. Es nuestra versión oficial, ciertamente, pero aquí no lo traduce de la mejor manera. Dice así Hechos 26:10, lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto, dice el texto en Reina Valera. Otras versiones hablan en otro sentido. Dice, por ejemplo, Dios habla hoy, yo estaba de acuerdo. Biblia latinoamericana, yo también di mi voto. Biblia de Jerusalén, de la misma forma, habla en el sentido de yo contribuí con mi voto. Y así diferentes versiones, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Bien, sin embargo, el término que se traduce como voto es cefos. Cefos significa piedrecita. Eso es lo que significa cefos. Es decir, veredicto, boleto, absolución, admisión, voto. Habría que investigar entonces cómo era el proceso de voto en la antigüedad. La piedrecita negra indicaba una condena. Es decir, cuando los antiguos votaban, arrojaban piedras. Una piedra blanca o una piedra negra. Las piedrecillas negras indicaban una condena, en cambio la blanca absolución. Eso es lo que nos dice Ovidio en Metamorfosis, libro 15, líneas 41 al 42. Voy a darles lectura a estas líneas para que quede más claro. Según la versión de cátedra, dice así: Existía la antigua costumbre de las piedrecitas níveas y negras para con estas condenar a los reos, con aquellas absolverlos de su culpa. Bien, esta era la costumbre, según Ovidio en Metamorfosis, libro 15, 41 y 42. Era una costumbre de los antiguos, al parecer así se hacía en las asambleas de Atenas, donde cuando se emitía un voto para absolver o para condenar a un reo, si yo lanzaba la piedrecita negra, era asesinado, era muerto, era condenado. Si yo en cambio lanzaba la piedrecita blanca, entonces había absolución. Dice también por otra parte Plutarco, al decirle uno, ¿no confías en el juicio de la patria respecto a ti? Respondió, ni en mi madre. No sea que casualmente se equivocase y echara la piedrecita negra en lugar de la blanca, nos dice Plutarco en Moralia 186e. Entonces, aquí es importante destacar esto. Como dice Ovidio, la piedrecita, es decir, Cefos, blanca, significaría la absolución de la muerte. Y el nombre nuevo, una nueva identidad tras la absolución. ¿Qué es lo que me está diciendo el texto? Le daré una piedrecita blanca, es decir, no vas a morir, es lo que está diciendo el texto. Ya entendiendo precisamente el contexto que tiene la historia, que tiene esta piedrecita blanca significa absolución, es decir, al que venciere le daré a comer del maná escondido y no va a recibir muerte. Eso es lo que quiere decir el texto con piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo, que es la identidad, porque evidentemente nosotros una identidad nueva, porque nosotros en el reino no nos vamos a llamar con nuestro nombre actual, no seremos llamados Juan, Pedro y así con nuestros apellidos, tendremos otra identidad completamente distinta. La Septuaginta utiliza el vocablo cefos para referirse a una piedra afilada, según Éxodo 4:25. Bien, entonces hasta aquí se terminaría esta cuestión. Simplemente como conclusión, en su sentido cronológico, esta iglesia abarcaría del año 313 al 538, desde el Edicto de Milán hasta cuando iniciaría hipotéticamente la profecía de los 1260 días. Pérgamo significa amalgama, es decir, simboliza la amalgama entre el Estado y la Iglesia, porque Constantino, tomando una línea importante en aquel momento que tenía mucho peso político y que buscaba más peso político, pues se alía con esta línea cristiana, por decirlo así, y la convierte en la religión oficial. No es que se haya amalgamado la Iglesia de Dios con el Estado, ya lo explicamos al inicio. La Iglesia pasa a ser de perseguida a perseguidora, no la Iglesia de Dios, sino la cristiandad, o mejor dicho, la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica ya después empieza a perseguir a todos los disidentes. El papado empieza a tener una importancia prominente a partir del siglo V, principalmente con la caída del Imperio Romano en el 476, empieza a tomar el papado más fuerza todavía. El primer papa en estricto sentido es León I el Magno. Conclusiones. Conclusiones. Si bien la iglesia retenía el nombre de Jesús, ha caído en graves errores como aceptar la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. La silla de Satanás se refiere en primera instancia al templo de Júpiter en Pérgamo. Y en segundo término, según su hermano ministro Carlos García, y según también ese personaje John Hill, ya en mis palabras, la transferencia y centralización del poder de la Iglesia Católica en Roma. Bien, Antipas en primer lugar es un personaje histórico. La construcción del versículo así nos lo está arrojando. Los testimonios de Josefo respecto a Herodes, también llamado Antipas, me está revelando que Antipas es un nombre personal, una contracción de un nombre personal. Mártir de la iglesia de Pérgamo. La construcción antipapa, aunque es completamente anacrónica, de todos modos se puede entender que se está refiriendo ya en una línea cronológica a toda la iglesia de Dios que se oponía al poder papal. Bien, el periodo que parece comprender esta iglesia corre del 313 al 538. Durante este periodo gran parte del cristianismo se paganizó, porque eso es lo que le funcionó a Constantino. Constantino tenía que salvar al Imperio Romano. ¿Cómo lo salvó? Unificándolo bajo el cristianismo. Pero lamentablemente este cristianismo no era la iglesia de Dios, era un cristianismo completamente pagano. Bien, mis hermanos, hasta aquí dejamos este estudio. Muchas gracias por su atención. Paz a vosotros. Vestíos de toda armadura y al maligno resistiré.